oficial, buenos días. Me acaban de tratar de asaltar ahorita. Tratar de asaltar, pero ajá. No te asaltaron. Pues no, ¿dónde? Pero me persiguieron 3 cuadras. ¿Dónde? Aquí a la vuelta, por la calle Reforma. No, por la calle, que casi nunca me vengo por esa calle, uh-huh. Por Angulo. Vale. Y me persiguieron 3 cuadras, desde 2 cuadras de allá y luego toda esta cuadra de acá, uh-huh. Hasta llegar a la farmacia que está ahí. Y no, hombre, eran tres muchachos y una muchacha. Uh-huh. Y todavía le digo al de la patrulla que pasó ahorita, los de la patrulla, y no hicieron nada. O sea, los vieron que me estaban siguiendo y no hicieron nada. ¿Te vieron? Sí, o sea, los de la patrulla vieron que estaban ahí acosándome y siguiéndome los muchachos y no hicieron nada. Nomás me dijeron que me viniera para acá. O sea, bueno, uh-huh. No para acá, que, no, que me fuera del lugar. O sea, que te movieras. Sí, que me moviera, pero le digo, ¿para dónde me muevo? Si no puedo estar seguro en ningún lugar. Uh-huh. Y me dice que porque yo vivo en la calle, o sea, como diciendo, pues, tú tienes la culpa, ¿no? No, simplemente porque estás pues en la calle. Pero el intento sí. Es de que te quisieron. Te sí. Quisieron, no te robaron. No, no. En ese aspecto, ¿qué hace uno? No, pero si no hubiera llegado la policía, ya estaban dos rodeándome. Por eso te otra digo. Vez. Si no te robaron, ¿qué hacemos? Bueno, pues evitar el robo, pero... Dímelo tú. Es que la tentativa de robo sí, no sí, es un, sí, es un pero delito. ¿Qué es? Eso no es un delito. Ni, ¿no? No es un delito. Es tentativa de que te robe, pero no te robo. Ajá. ¿Cómo los presento al juez? El juez va a decir, ¿pero te robó? No. Mira, es que hay está otras cosas. Está muy controversial aquí. No. La Constitución dice incluso uh-huh. Que es tortura, un trato cruel. Trato cruel, inhumano y degradante. Con esas tres palabras mira, se menciona. Aquí está el edificio federal, Palacio Federal. Ajá. Ahí a veces hay licenciados. Habla con uno de ellos y verás lo que te va a decir. ¿Pero lo robaron, señor? No. No. Entonces, ¿qué quiere que haga con ellos? Ajá. Si no te robaron. Ah. ¿Sí me explico? Bueno. Okay. Tú pregúntale, ahí está, no, Palacio no, sí. Federal. No, y pregúntale. No. Oye, yo lo sé, es que... Si es nada más tentativa de robo, ¿qué le puedo yo hacer a esa persona si no te robo? Ajá. Ni te golpeó. Oiga, me va a golpear. ¿Te golpeó? No. Es que es un delito constitucional. No, ¿delito dónde? Bueno, mañana voy al rato. ¿Sí? Son las seis y cuarto de la mañana uh-huh. Ahorita. Al rato voy a la Comisión de Derechos Humanos uh-huh. A denunciar esto. A denunciar claro. No solamente lo que hicieron ellos, que uh-huh. Eso... en cuanto a ellos es lo de menos, porque uh-huh. Ellos se dedican al sí, gobierno. A esos. Se dedican a cuestiones del gobierno. Uh-huh. Y a denunciar también la forma que me han tratado ustedes. Uh-huh. Que está muy mal también. O sea, tú dices que no, pero bueno, no, vamos a ver. Yo te digo nada más, pregunta. Con preguntar no cuesta nada. Ajá. Es como ahorita esos muchachos vienen para acá y te quieren quitar, pero te la quitaron. Ah, es como si dijeras, bueno, vine a matar a alguien, pero te mataron. Uh-huh. No. Te voy diciendo, ahí está Palacio Federal, espérate, abren, pregúntale a un licenciado, a ver qué procede con las personas esas. Okay.